el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast en la que me acaban de regalar dos figuras de acción de Marvel Legends. ¡Qué rebotas de pendejo! En esta ocasión se encuentra conmigo el que me regaló las figuras, el Necro. Que no le regalé nada, está bien pendejo. No te quemes, no hagas que la gente sepa que eres un tacaño. Soy un pinche tacaño, mal amigo, culero, ojete de mierda. No hay pedo, deja mis figuras, maldita. No, mi Cable, mi Cable. Persona que me quiere quitar mis personajitos. Mis personas, ¿no? Mis personitas. Personas también bonitos. Se encuentra también conmigo la Maldad, el más cabrón de todos, que no gasta un chingo de dinero en figuritas, pero es menos feliz. Depende. A ti te hacen feliz otras cosas. Me gasto mi dinero en otras pendejadas y la neta, dentro de lo que cabe, soy feliz. Chido. Y yo, Graf, que gasto más que nada en equipo de cómputo, porque extrañamente me hace feliz. Y figuras de acción de Kitty Pryde. Voy a tener que comprar esa figura porque está bien pinche nice. ¿Qué serie es esta, Necro? La de Juggernaut acaba de salir. El problema es que ya en Big Bad Toy Store ya está agotada. Es que es lo malo, güey. Que nunca hacen suficientes y nada más lo único que hacen es que todos después estemos especulando. A mí sí me molesta. Pero mira, si veo... Y no son figuras... O sea, estas figuras... Está muy bien hecho este Cable. Es la primera figura de Legends que veo con detalle en años. O sea... Porque ya casi todas son así como soldado de Hydra y es el mismo traje del soldado de IM. Ajá. O el Spider-Man, que es el mismo modelo del Deadpool, nada más que con los dedos distintos. Cable, sí dices, güey, este es el modelo para un Cable y nada más, güey. La Kitty Pryde. La Kitty Pryde sí, se ve como latina, parece que ha salido de... Pero trae todo su look de Astonishing X-Men, de volumen 2 de Astonishing X-Men. Ya está como muy vieja para seguir con esos trajecitos, ¿no? No, tanto. Ahora es parte de los Guardians of the Galaxy. ¿Y eso? Pues porque... está bien buena. Porque dijo, pues, ya troné con el Peter, ¿qué debo hacer? Creo que irme a coger otro Peter. ¿En serio? Otro Peter en ese universo es el Star-Lord. ¿Y pues, Peter Parker? Ah, ese. La Ultimate se cogía a Peter Parker. ¿Sí? Hell yeah. Kitty y sus Peter. Oye, en el Saga Podcast, ¿cuántos Peter se ha cogido? Oye, sí. Kitty Pryde. Kitty Pryde es fan. Fin del episodio. ¿Cuántos Vámonos. Peter hay en el universo Marvel? 5, le faltan 2. Es fan de Peter. Ah, güey. ¿Qué Pitero, eh? Tengo, ahorita creo que la mayoría de las figuras, me faltaría solo esta de Cable, de Marvel Legends. Ajá. O de Toy Biz en general, porque también tengo un Cable de la serie de X-Force que me regaló la Maldad. Pero este también está muy nice. O sea, me gusta mucho el anterior de Marvel Legends, que creo que es serie 6. Ajá. Pero este está muy bonito, güey. O sea, de verdad, lo sacaste y dije, no mames, sí lo quiero. Qué bueno que el Necro te lo va a regalar. Para sapiencia de los pinches fans, uh-huh. El Graf es así fan from hell de Cable y de Kitty Pryde. Lastimosamente para él, mi vieja también lo es y ya me lo quitó primero y pues ahí ya sí me la cojo. Y Kitty Pryde, pues yo soy fan porque es de parte de Hombres X y de Guardians of the Galaxy. Es que fresas, es que, ¿eh? Entonces es que sí tiene bastante detallito, ¿eh? La verdad, si la ven pero por la ahí... la más chingona es la Rogue. Ah, no mames, Rogue. Sí. ¿Ves? Ni los aprecias. Vámonos, Kitty, vámonos. A ver, préstame un momento. A mi casita pendejo. Con sus hermanitos. A ver, préstame a la Kitty. No mames, es la misma pieza. Sí, o sea, la Kitty sí es más general, la cabeza es lo más estándar, pero o sea, sí tienen diferencias, vamos, tan solo la No, Rose pero lo sí que me refiero es que el tronco, chaqueta. Es decir, de la nacha para el tronco para de la nacha, para acá, ajá, es sí, lo mismo. Es lo mismo, el de las tetas es más grande del de... Ajá, y aparte esta trae hombreras y sí, está, ¿no? Sí, exacto. Sí, son muchas modificaciones muy bases. Son bien pinches genéricas las figuras de Hasbro. Ahorita que las vi dije, ese trasero es el mismo en las dos figuras. ¿Viste ese trasero antes? Ah, y también es el trasero de la Silk. Sí, los de Hasbro tienen los mismos pinches moldes y nomás les van cambiando una que otra parte para... Tienen base, o sea... No mames, ves ese arco de la pinche espalda, estar bien mal la Silk. Es que tú no tienes poderes arácnidos, güey. Te diré que... contonear las nalgas, todo lo que puede. No mames, ya hay tantos putos hombres araña, ¿para qué quieres otra? Y una monda tan X así, Silk ha tenido su pegue, ¿no? Silk ha tenido su pegue. No me gusta tanto como Spider-Man. Tampoco soy tan fan como Spider-Man, exacto. Sí, sí, 600 varos por este cosa. Sí lo pagaba. Si tuviera dinero de más, sí. Deja ver si consigo uno y te aviso. ¿Tienes dinero de más? No tengo. Entonces no lo vas a tener, ¿no? Pero es que son de esas figuras que sí me gustan. Es como ahorita aún sigo con el trauma de no haber comprado el paquete de Disney Infinity 3.0, el que traía el Captain America de The First Avengers y el modo de pelea de Disney Infinity. Dije, no soy fan de Disney Infinity ni nada por el estilo, pero me gustaba mucho esa figurita. O sea, son de esas figuras que dices, es una persona que me cae bien y sí quisiera un monito, ¿no? O sea, por suerte ya tengo un Capitán América al menos. Me falta a lo mejor otro más bonito, pero sí, ahorita lo que estaba diciendo el Necro, y creo que la maldad y yo estamos en lo mismo, de que no tengo un Wolverine con traje de Wolverine. De figura de acción, entre todas, no tengo tantas figuras de acción. Ajá. A lo sumo que han de ser como 80, 100. Pero por eso el Necro te va a regalar el Wolverine y luego tú me lo vas a regalar a mí. Pero yo no tengo Wolverine. La última vez que compré un Wolverine y fue de Legends, fue el amarillo como de la serie 5 o 7, que salió en la misma serie que salió el Ghost Rider, que venía con todo y moto. Ajá. Y esos dos se los regalé en un His a Mad Madrazos. Y esos eran también unos... Ahorita estos Legends están bonitos, pero esos fueron de los Legends que eran bonitos, eran grandes. Y aparte traían unos prompts así, unos regalitos, o sea, extras. Mamones, porque ese Ghost Rider venía con la puta moto. Mamalón. Yo cagadamente, por ejemplo... Y el Colossus era una mamada, güey. El Colossus de la serie 6, creo, de la serie del Sentinela. Creo que ni tenían figura aún, no había buffs en ese entonces. Ese Colossus... No, sí, siempre ha habido ese Colossus, bueno, no siempre, no. Pero sí... Ese Colossus creo es de lo más viejo. Ah, ya. Porque a mí me lo dio el Dr. Hill con todo y estuche. Entonces debe ser de la... Traía base, ¿no? Sí, traía base. Ah, sí, entonces ahí todavía no había buff. Ajá, y ese pinche Colossus lo amo porque es una mamada, güey, que dices, güey, parte madres, güey, pinche sentinela. Yo por eso un día quisiera tener un sentinela de Legends. Y yo también quisiera, pero son bien pinches caros. Son carísimos, güey, pero se ve precioso para poner ahí tus hombres X todos juntos atacando el pinche sentinela. Sí, no mames. No mames, güey, la cosa más hermosa en figura de acción que podrías tener, ¿no? Y lo madreas, sí. No, me costó un chingo de dinero. No, güey, no. Eso y así que sí me gustan, porque siempre me ha gustado esta escala de Marvel Legends. Y lo único que me gusta más es los nuevos, ¿cómo se llama? ¿Star Wars? Los de Star Wars. Ah, los Black Series. También son de seis. De las seis pulgadas. Ajá. Soy Batman. Nomás sacan más figuras. Me quedé con el trauma de comprar el Boba Fett, porque no he tenido dinero. Pero sí, o sea, van saliendo más figuras. Sí voy a terminar comprando. No, por eso nunca había comprado Star Wars, yo creo. Porque siempre la escala anterior de Kenner. No eras fans. No era fan. Pero la Black Series, las grandotas, nomás salen los... comandos de la República, güey, los importantes como Rex. Ahí me vas a ver de pitch con la tarjeta de crédito, güey. A huevo. ¡Cóbrenmelos a meses! A huevo. Como debe de ser. Sí, no manches. Sí, el pedo es ese, que lastimosamente ahorita Hasbro... No sé qué pedo, o sea, sí, de pronto te trae una serie y otras no. Y las series que... Pues que uno diría, güey, son las que se te van a vender en chinga. O sea, en muchas partes del mundo al menos... Al menos en Latinoamérica, sí, güey. Porque te hablo como pinche mexicano. Pues Hombres X, güey. Porque aquí en los pinches noventas todos mamamos Hombres X, ¿no? Y la gente que tiene dinero para comprar pinches series ahorita somos los güeyes que crecimos en los 80s, 90s. Pero es que sabes que el problema es que en Estados Unidos estas figuras no son tan fácil buscarlas en un Walmart. Son figuras que ya... Son como que lo más barato para coleccionistas. Sin ánimo de ofender. Sí, claro. Son las de rango bajo para coleccionistas. Porque esta no es una figura para un niño. No. O sea, este Cable... No se lo das a un niño. No, es no, más, no. Prácticamente un niño no sabe quién es Cable. O sea, hasta que salga Deadpool 2. Pero lo sabrán pronto. Sí, cuando salga Deadpool 2, va a ser una mamadera con el Cable. Yo voy a estar súper feliz. Y vamos, voy a estar ahí junto a Madame Toaleda. Cuando salga Cable, los dos. ¡Es Cable! Mientras tanto, el Necro. Ni, porque no soy fan de Cable. Pero nomás, no mames, pero nomás que salga, no sé, y otra película de Spider-Man y haré ese grito de niña. Güey, no mames, ¿a qué personaje tú crees que te deban de algo que te guste en una figura de acción decente? ¿En una figura de acción decente? De precio mediano, porque si hay muchas que, o sea, dices, si un Joker de Heath Ledger sí puedo encontrar uno super vergas, güey. Uh-huh. Siempre y cuando quieras gastar 10 mil pesos. Realmente... Es cierto, güey, pues en la versión de lujo que sí vendían aquí, sí, en esa está bonita. Estaban chingones y costaban 200 pero pesos. El Hot Toy... Bueno, sí, pero eso ya es para... Cagadamente yo no soy fan del Joker de Heath Ledger. No me molesta, no tengo nada contra él. Pero, ¿qué figura crees que te deban ahorita a ti? Yo le voy a Jack Nicholson. ¿A mí qué figura me deben? Ay, pues creo que soy el único güey en el universo que quisiera sus figuras chingonas así. Así, mira, me conformo así como las de Marvel Legends, de Gen 13. ¿De Gen 13? ¿Sí te den figuras de Gen 13? Sí. ¿Hubo figuras de Gen 13? Hubo una Catherine Fairchild. Y estaban, pues en su tiempo estaba decente, ahorita ya la ves está medio feyona, ¿no? Ajá. Pero sí. Así que tendré que customizarlas. Yo creo que ahorita yo no tengo una figura, porque ahorita el otro día ya me mostraste el Cyclops con la X en la cara. Ajá. Ese lo quisiera, un nuevo Ben Reilly con traje de Spider-Man, un Scarlet Spider. Pero ahorita, y ahorita que vi esta nueva Kitty Pryde, dije, mi Kitty Pryde siempre me ha gustado, la que tengo de la serie vieja, pero esta también está muy bonita. Esa serie de... Me dio el mal del puerco. Ah, huevo. Esa serie del pinche Cíclope con X en la cara, que es la serie de Jubilee, la web de Jubilee. Random shit. No mames, esa pinche serie tampoco llegó aquí. Y está bien cabrón, y yo quisiera conseguir la pinche Storm, y quisiera conseguir el buff de Jubilee, y la chingada, pero no mames, el Magneto, pero no, pura... Vuela, vuela. Y ahí sale el Strife. Ah, ya. No soy fan del Strife, me gusta su traje. ¿Tu maldad alguna figura que crees que me deben? Ajá. Pues a mí me deben regalar la figurita del Joker de Jared Leto vestido de Batman, está bien verga, el problema es que solo está en Hot Toys. Lo cual te deja pensando, que dijeras, ¿de dónde salió esa figura si no sale en la película ese Batman Joker? ¿Quién sabe, güey? Escenas cortadas. Escenas eliminadas, yo creo. ¿Qué figuritas me faltan? ¿Que me deben? O que a lo mejor ni siquiera existen. O sea, más que no existen y que tú dices, es que me deben una figura de esto. O una figura bien hecha de esto porque lo único que hay está bien culero. ¿Hay Darth Maul de Black Series? ¿Grande? ¿Sí? Antes no te deben un Darth Maul. A mí me deben figuritas de acción de Guilty Gear. Guilty Gear es una buena serie. Curiosamente sí. No hay parafernalia, no hay anime. Hay por ahí un manga que no está muy bueno. Unas SH figuras estarían bien chingonas. De Guilty Gear por ahí hay un par de esas figuritas de PVC estáticas que yo no soy fan. Nada más, no hay nada. Entonces, ¿dónde están mis figuras de acción super vergas de, sí, de Sol Varga y de Ram Letal, del pinche Zappa, de Viking? Pan de Kiske. No. Uno creería que mínimo de Sol y de Kiske deberían haber. Sí, debería al menos. Y tú me acabas de decir que no hay, güey. Yo dije, güey. No hay. Rarísimo. De hecho, yo ahorita estaba viendo, hace poquito salió un mini documental como de 20 minutos en YouTube, en el que hablan con el Daisuke Chiwatari. Por cierto, qué bonitas las pinches oficinas de Arc System. Tienen estantes llenos de juegos de Guilty Gear. Así que dices, ya no lo encuentras. Ve a meterte a sus oficinas. Tienen un putero para todas las consolas. Tienen un chingo ahí guardados. Eso sí, excepto el Izuka, que solo tenían una copia. Y yo tengo mi Guilty Gear Izuka, putos. Y ahí trae su figurita de la Ram Letal, que es un PVC. Y es lo único que hay. O sea, no hay nada más. También hay una de DC así en PVC, pero no soy fan. Que son más de estas ondas así coleccionables X, ¿no? ¿Japonés? Yo quiero mi figurita de acción. Sí, ¿y sabes qué? Hay figuras huevos articuladas de los Pokémon básicos de Red and Blue, japonesas. O sea, un Charizard con articulaciones. Sí, son de Figma. Necro, ¿me pasas una libretita que está dentro de mi morral de hombre varonil? Están hasta abajo. Bien bonitas. O sea, yo las vi y dije, ¡ah! Así que lo pensé un día. Gracias. Y dije, güey, quiero una figura de Charizard, ¿no? O sea, me cae muy bien el pinche mono. Y descubro que sí hay una figura de Charizard y no sabía. Salió hace como 3 años. Sí, está chingona. Y va a salir unas... Hay una serie que está haciendo, no me acuerdo si es Mega House, pero se llama Variable Action Heroes. Y está sacando ahorita todas las figuras de la tripulación de Luffy, de One Piece. Ya está Luffy, ya están sus carnales, la Nami. Por ahí un día traje la Nami. De Dragon Ball sí hay buenas figuras de acción. Y esos mismos güeyes ahorita sacaron el Mewtwo. Y... que viene con un Mew de regalo. Y van estático a sacar el... Ay, ¿cómo Lucario? Se llama? El Lucario. O Greninja. No, el Lucario. Entonces, ¿quién sabe? Igual y esos güeyes al rato sacan cosas. Y esas figuras de Barbie Action Heroes están bien, bien chingonas. Sí, yo creo que sí nos deben aún figuras. Ahorita lo que sí duele, como dice la maldad, es lo de Guilty Gear. Sí. Que la verdad me saca de onda. Me saca de onda que no haya figuras de acción de Guilty Gear. Así que para los que no les gusta Guilty Gear, pues sí estaría raro. Sí. ¿Cómo explicarles Guilty Gear? Porque pues, de Batman, por suerte ahorita han sacado ya casi de todo. Gracias a que aparte de series animadas están sacando cualquier mono en la nueva serie de figuras de Batman Taz. Lo que más hace falta es poder comprarme unas. Sí, no, de Batman pero salió, ya tienen a Harvey Bullock. Yo en el fondo digo, sí quiero ¿el Harvey figura. Bullock de Batman Taz? El Harvey Bullock de Batman Taz. ¡Cópralo, papá! Y ya tienen al comisionado Gordon en su diseño de Batman Taz, ¿no? De New Animated Series. ¡Cómpralo, papá! Yo, como quisiera, güey. Como quisiera. Y un Batimóvil. Cómpralo, papá, y me lo regalas. Me lo regalas. Y creo que venía con Bati señal. Ya por fin sacaron lo que tanto estuviste quejando y no te veo emocionado, culero. ¿Cuál? Que este año en octubre ya sale la figura estilo Batman Taz del Batman de Frank Miller junto con la Robin de Frank Miller y el jefe de los mutantes, Frank Miller, todas estilo Batman Taz. Y están bien chidas. Sí. Están bien bonitas, yo las vi en un pinche preview. Estoy seguro que si encuentro la manera de pagármelas... Cómpralas, papá. ¿Cuánto cuestan esas madres? Como así de salida valen como 600, What 500 the fuck, pesos. Man. 500 pesos están la figura base. Que es lo que me iba a costar una vez que... Sí pedí el Batman original con un Mr. Freeze, pero en la tienda nunca me avisaron. Y de repente los encontré por meses ahí arrumbados. Y decían, es que alguien los pidió y nunca vino por ellos. Nunca me avisaron, pendejos. No, y me quedé sin lana porque en ese mismo tiempo pedí las figuras de Revoltech de Tortugas Ninja de Nick. Ah, están chingonas, están chingonas. Les hubieras dicho, güey, yo las pedí y nunca me avisaron. Sí, pero yo no tenía dinero, güey. O sea, te hubieran dicho, ah, pues llévatelas. ¿De verdad? Sí, pero pues, ahora sí las quiero comprar. Pero sí hace falta. Regálame un Bambat, güey, está en el Game Planet, digo, en el Comic Cast. Eso las pediste aquí en el... En la tienda, la única tienda de... Esos pinches güeyes, la neta, son bien pésimos para los pedidos, güey. Yo le he pedido son como... bien perdedores en ese. Yo le he pedido como 3 veces que me traigan un número atrasado de Spider-Gwen o de alguna otra mamada. Ah, sí. Y se les olvida. Y de nuevo, oye, ¿lo trajiste? No, déjalo, anoto. Y de nuevo ya, así como de, ¿sabes qué? Chinga tu puta madre. Y me fui a comprarlas en la tienda esta del Toño, la del calabozo del androide. Y ahí ese güey sí le dices, sí lo quiero y sí le pagas el adelanto y sí te los pinches trae. Y sin pedos, güey. O sea, lástima. Cambiaron de lástima dirección, por ¿no? esta pinche. Ajá, lástima por esta pinche tienda que la neta pues está chidita. Pero la neta son unos pendejos para los pedidos, son unos pendejos. Así... Dicho y hecho. Mira, a mí me caen bien porque son gente que he conocido desde hace muchos años. O sea, nos conocemos de vista de ir a los puestos y lo que tú quieras. Pero sí son como un poquito distraidones. Como que de verdad, como que sí están como que medio en su sueño. Pero de alguna manera, pues el problema es que venden más que nada cómics y no se vende tanto. Yo estoy bien feliz porque les he comprado como... Yo creo que como 500 bolsas de cómics que antes me costaba mucho trabajo comprar. Pero sí, o sea, sí quiero comprar figuras, pero pues mientras... ¿qué les parece si ya pasamos a secciones? Ya echamos nuestro trash de figuras de acción. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Estaba viendo con mi hija, que pues, ya ven, niña chiquita, pues ya la influyen muchas cosas entre sus amigos o lo que ve en la escuela de tele, porque lo tengo todo en guardería. ¿En la guardería ven tele? En la guardería ven tele, resulta, porque el otro día descubrí que sabía quién era el Chavo del Ocho y dije, ¡no, pobre de mi hija! Ya la contaminaron. Pero una de las cosas que me mostró fue el otro día de Barbie, que quería ver la caricatura de Barbie y la única que tenían en Netflix y que yo recuerdo, porque no me acuerdo otra caricatura de Barbie, que creo que uno en los 80s. A lo mejor las pinches películas, puede ser. Pero bueno, no he visto películas, entonces nos pusimos a ver una serie de Mainframe, bueno, de lo que era Mainframe. Los güeyes que hicieron Reboot, para que se acuerden ustedes, Rucos Asquerosos. O Wiz Machines. O la serie de Spider-Man 3D con Neil Patrick Harris como el hombre que te araña. Ajá. Y literalmente Neil Patrick Harris te arañaría porque le gusta arañar hombres. Está bien. Y empezamos a ver una serie que, pues, por lógica de mis ganas, no tenía nada de ganas de verla, que se llama Barbie Life in the Dream House o La Vida en la Casa de Ensueño. Y la verdad es cagada, güey. Son capítulos de 20 minutos que están divididos como en varias caricaturas. Yo creo que entre 5 o 6 mini capítulos. Y son pequeños chistes estúpidos. Y lo que me divierte es que tienen muchas autorreferencias. Porque Barbie sí es una muñeca. O sea, ella sabe que es una muñeca. Y que como que su mundo es de juguete. Y pero, no es real. Ay, ay, todo, pero que toda su historia es real. O sea, dicen, en realidad es una Barbie que tiene como 50 años. Pero que no se preocupa de nada de eso. Vive en una casa de ensueño donde lavar los trastes es apretar un pinche botón para que se gire el escritorio. Y ¿es una chica Barbie? ¿En un mundo Barbie? En un mundo Barbie, güey. ¿Es de plástico y es fantástica? Sí, a huevo. Bueno, ya. Entonces es divertido porque entre algunas cosas ellos mismos se hacen burla. Que esos güeyes debieron haber mejor pagado los derechos y ocupar la canción de Aqua como intro, güey. Estaría súper genial así de ándale. Barbie, Life in the Dream House. Entonces es también como de esos programas. Lo hicieron al estilo de la última serie de los Muppets, que es como un reality show. Entonces de repente ellos mismos explican lo que... lo que les está pasando, ¿no? Tienen sus entrevistas uno a uno y también como en Modern Family. Ajá. Entonces, de repente te explican los chistes, te dicen Barbie tiene 150 trabajos, ¿no? Y por eso luego no tiene tiempo para sus hermanas. Salen todas sus hermanas, Skipper, Stacy, Chelsea, su caballo, su gato, todas sus pinches mascotas. Tiene un sus chinguero. Autos, todas sus amigas, o sea, sus amigas que dicen, ah, es que esta amiga no la había visto desde 1960 y tantos, ¿no? Y literalmente la Monarch llega y está blanco y negro. A huevo. Dice, es que era mi amiga de cuando vivía en no sé qué pinche pueblo de gringo, ya vivió en Malibú. ¿California? En Malibú, ajá. Y es divertido porque, te digo, llegan a contarte muchos chistes estúpidos que entienden ellos mismos sobre las figuras de Barbie, sobre... Hay personajes que dicen, es que yo no estoy totalmente articulada, o yo no puedo hacer esto porque me falta articulación, o sabes que yo no tengo tal opción y por eso no puedo hacer. O cuando consigue un auto y lo tiene que armar, porque pues es un auto, dices, un poco de ensamblaje se requiere. O cuando llegan a la playa y ya no arranca el carro y llega Ken y abre la cajuela y pone una pila nueva de 9 voltios, güey. A huevo. Así gigantesca en su estuchito, la abre y ya jaló, güey. Digo, pinches mamadas, güey. Está cagado. Entonces, la verdad, esos cortitos, o sea, puedes ver un capítulo y te echas 5 o 6 cortitos. No hay canciones, no hay tanta pendejada. Y tiene sus chistes para niños. Pero como que tiene sus chistes no solo como... Podría decir que principalmente son para coleccionistas de Barbie, pero en general son como para coleccionistas de juguetes. Ajá. Entonces, ahorita con la plática que acabamos de tener, pues se nota que algo nos gustan los juguetes. Entonces, ahora sí que sí, denle un chance. O sea, si tienen una niña chiquita y les pide que van a ver algo, no se traumen porque van a terminar viendo algo de Netflix, de Barbie. Si ven esa serie, pues lo más... Ahora sí que si les pide ver algo de Barbie, entre todas las películas de Barbie que hay, mejor pónganse a ver la temporada de Barbie Life in the Dream House. Es mucho, mucho más entretenida que tirarse una película de Barbie hadas o Barbie sirenas. O Barbie en la Tierra Encantada de las langostas asesinas. Ahora tiene mucho, mucho más profundidad, que no es demasiada, pero siento que es como que la primera serie hecha para aquellos fans de Barbie que de verdad son como coleccionistas, no solo para las niñas. A huevo. Entonces, un cambio decente. A huevo, está chido. Sí, la verdad me la vendiste hace rato, estuvo cagada. Ya llegó el pinche Más madrazos, ¿qué opinas de la vida? De la verga, ¿no? ¿Y qué opinas de Barbie? De la verga, ¿no? ¿No le quieres cepillar su pelo? ¿A la Barbie? Sí, sedoso. ¿Tú tienes pelo de Barbie, Matadrazos? A huevo. ¿Tú sí usas acondicionador? A huevo. ¿De princesas? Sí, de Barbie. A huevo. Hulk Smash. Descarga de frustración. Que probablemente también les duele en el orto aquí a los compañeros de mesa. A mí no me duele nada el orto. ¿A ti te duele el orto? No. Pero quizás ahorita después de mi descarga de frustración. No creo. Mira, por ahí mi orto está blindado. La semana pasada por ahí un cuate mío y de Madantuale se le ocurrió así como, ¿sabes qué, güey? Pues yo quiero organizar un pinche toquín de bandas, de música que me late. Ya conseguí un lugar aquí ahí por casa de Chitiba y ya estuve hablando con bandas y me dijeron que sí. Ah, pues chido, ¿no? Vamos, pues órale, pues vamos al desmadre, ¿no? No. Banda del Recodo. Banda macho. Acá de unos güeyes que hacían cover a Nine Inch Nails y otras madres. ¿Cover anal? No. Oh, Nine Inch Nails. Está cabrón. Nine Inch Nails es un pinche grupo muy famoso. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo cover anal. Nos tapamos con los calzones. Y otros cabrones, ¿no? Así muy al estilo electrogótico dark. Desmadre, ¿no? Ya, se puso bueno el desmadre, hubo así un chinguero de gente. ¿Es el que fue el Chitiba? Ajá, fue. ¿En el que se ve que le están metiendo algo por el orto? Sí, ándale, ese mero. En el que está el Chitiba. Yo creo, porque así se ve la foto de Chitiba. Obviamente ustedes no la van a ver, pero se va haciendo una expresión de placer. Sí, así. Y perfectamente cortado. Y dije, ¡ay, se puso bueno el desmadre! Y ya, ¿no? Pues a toda madre, ¿no? Y dice, pues qué chidito. Bueno, pues este güey agarra y dice, pues voy a hacer una página de Facebook. Y se llama Dead Souls, es la página de Facebook. O sea, facebook.com/DeadSouls. Exactamente, ahí sí, por si le quieren dar like. Y ese no es mi pinche like. Descarga de frustración, güey. En 2 semanas lleva más de la mitad de lo que la pinche saga ha conseguido en 8 putos pinches años de mierda, güey. ¿Ya tiene 250 fans ese? 270 y algo, güey. Chinguen a sus pinches fans, no mamen, corran la voz del Saga Podcast. Pinches culeros, pero ¿saben qué, pendejos? Por eso no nos dejan también, entrar a la mole gratis. También pendejos de nosotros, porque ese güey... A pesar... Que corra la voz, que somos banda metalera. Somos banda metalera. Metalera. A pesar de que ese güey es bien pinche codo, dijo, sí, no hay pedo. Como quiero que mi evento salga a vergas, voy a pagar por publicidad en el Face. Me voy a gastar 150 pesos. Y ya, güey, un chingo de publicidad que le dan. Pinches pendejos de nosotros, porque no hemos hecho eso en 8 años, idiotas. Somos muy pendejos, mira, yo somos la neta. Bien codos, güey. Y bien pendejos, sí. Yo también quiero hacerle, por ejemplo, publicidad al juego. No es muy caro, te puede costar como 20 pesos al día que le vende publicidad. Le pones ahí los límites de cuánto sí, cuánto no, de qué edad. Pues ahorita lo bueno es que el Graf se va a invitar a un anuncio choncho en Facebook. Del Saga Podcast. No mames, güey, yo me gasté toda mi lana extra. Bueno, lo va a hacer. Más madrazos. ¡Ah, huevo! ¿Ves? El mandadazo psíquicamente te dio un putazo, güey. Un putazo en el hocico, así, cállese el hocico. ¿Qué dinero le voy a estar dando, verdad, más madrazo? ¡Ah, huevo! No sabía que tenías poderes telequinéticos. Psíquicos. Psíquicos, ahora ya lo sé. ¿Cómo ves eso, más madrazo? Que, pues, no mames, valemos verga en 8 años. Bueno, 8 años, sí. No llevamos 8 años grabando, güey. Ya llevamos 8 años grabando, puto. 8 pinches años y no conseguimos 1,000 fans ya, para ya poder entrar esto, ¿no? De a gratis a la mole, güey, que era nuestro plan original. Sí. Chinguen a su madre, ya. Vamos a cerrar esto. Se acabó el Saga Podcast. Adiós a la chinga. Ya. Les dije que les iba a doler el orto, putos. No me dolió el orto, me dolió unos nudillos por el pinche orgullo, ¿no? Pues paguen publicidad, culero. Hay que pagar publicidad, putos, porque sí, no mamen, güey, no mamen, qué culeros. Pues ya paguen publicidad. Denle like a Del Sorcy porque yo también escribo ahí. Ay, porque pues como ahí sí hay likes. Ahí sí hay likes. Ya cambié de banda. Sí, como Valdés Lucas, pero como Valdés Lucas ya no existe porque Lego Navarro, creo que se volvió vieja o algo así. ¿Qué? Una vieja gorda y fea, obviamente. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó con el de Lucas? Pues es que ese güey se volvió vieja y ya no hicieron nada. Y creo que ahora sale con Alfredo Palacios. ¿Qué le pasó? Es puto, güey. Se fue con Alfredo Palacios, ¿no? O algo así, ¿no? No sé, güey. En mi puta vida. Y cantaba la canción. Supe quiénes eran. Cuando yo sea millonario, te vas a ir a opinar con Alfredo Palacios. O algo así va la canción. ¿Qué puta? ¿De qué estamos hablando? Random shit. Pero bueno. El cómic de la semana. Bueno, pues ahí les recomiendo el cómic editado por compañía. Sí, por una compañía, editado por Image Comics. Image Comics no ha muerto, solo ha cambiado de giro. Ahora intentan publicar cómics que valen la pena. Sí, y hasta eso, este sí vale la pena. No es de superhéroes, no esperen nada así de, quieren algo no tradicional. Entonces deja, voy apretando el botón para callarte. Cállate, pendejo. Quieren algo no tradicional, como luego estaban diciendo, creo que... ¿Quién fue el que dijo? Lego Navarro, El Lego ¿no? Navarro estaba pidiendo cómics. Navarro que cambió de sexo y se trabajó con Alfredo Palacios, quería cómics no de superhéroes. ¿Y cómo va la canción? Con Alfredo Palacios. Ah, no, ¿cómo era? Cuando ¿cuándo eres el millonario? Te vas a ir a peinar con don Alfredo Palacios o algo así. Ah, bueno, va. Eso lo sé porque lo ponen en su pinche programa que mi mamá escucha. Está bien, ahora en vez de cantar la canción hoy, güey, ya todos lo en sabíamos. En vez de cantar Wonder Woman, vamos a cantar. Cuando yo sea millonario. Voy a ir a peinar con Alfredo Palacios, o como digan. Vamos a comer. Es ese güey de los labios así. Sí, ¿no? Sí, no, el Alfredo Palacios es que parece moped, güey. Así que abre su boca así como moped, güey. De tanta pinche cirugía. Sí, así cabrón, mal pedo. Pero bueno, a ver, el cómic se llama The Discipline. O La Disciplina, ¿no? Y pues trata de una chava llamada Melissa. Que pues tiene así como resentimiento contra su hermana, que es una culerita. Tiene un trabajo así como de secretaria pinchito. Tiene un pinche esposo culero que del cual se está divorciando y dice, también pueden encontrar el cómic en su tienda favorita si piden Godínez La Venganza. A huevo. Y y entonces ella dice, pues fuck off, vale verga todo esto. Y por ahí conoce a un cabrón y dice, pues me voy a coger a este cabrón, ¿no? Digo, y está chido y se ven las escenas de sexo cogelón. De sexo congelado. Pues resulta que el cabrón pues no es así como alguien normal. Al parecer es así como un pinche demonio. Verga. Y pues le anda ahí la trae, ajá, la trae así como muy sumisa a la cabrona cuando lo ve, pero luego la vieja así como de, güey, no mames, ¿qué pedo con este cabrón, no? O sea, yo no soy así, pero cada que lo veo, pues valgo verga, ¿no? Y por ahí hay unos pinches pedos, místicos. Anales. También, ah. también. Místicos acá, de místicos del diablo maligno. No del luchador de los ojos, ajá, claros. Pero está muy chingón, está muy chingón. Entonces hay, es un cómic de sexo, de muerte, de violencia, metamorfosis física y psíquica. Entonces está bastante bueno. Salió en el año pasado, en el mes de marzo. Ajá. Y van por ahí alrededor de unos 8, no, como 10 números. Van. ¿Se está publicando aquí en México o lo bajaste del señor Torres? Yo no los bajo del señor Torres, amigo. A mí me los pasa mi cuate llamado Red Comics en Facebook. Mi cuate, el Red. El Red, es mi que cuate es gringo. El Red. Ajá, es que es el güey que sí le ganó a Lash y sí gana. Sí gana torneos. Sí gana torneos y desmadra los ¿Qué fue eso de que Lash no gana? ¿Qué pasó algo reciente? Mira, el Lash. Cada fin de temporada, bueno, cada fin de serie de Pokémon, siempre pelea en la Liga Pokémon. Pero sí. Nunca, pero nunca había llegado ni a las finales, ni a los octavos, vamos. O sea, era México el güey. O sea, todo un México, güey. Sí, era güey. México. Era México. Entonces nadie tenía pleito. Pero en esta, en al final de XYZ, que es la más nueva temporada, ahora sí que llegó a la final. Y se enfrenta al otro protagonista. Que se llama Alan. ¿Quién es el otro protagonista? Un chavo con una bufanda que no sé cómo le hace, pero siempre la tiene como si la estuviera moviendo el viento. ¿Y el Gary? El Gary se retiró como después del Gold, como en la sección de Rubí Zafiro. Por ahí en una vez le dijo, güey, tú eres el último de Purple Paleta en ser que maduró y que sí pueda ser un buen entrenador. Es que embarazó a su novia, la Brittany, pues valió verga, güey. Entonces todos los demás ya no salen. Ya no, o sea, supone que de todos los entrenadores de Pueblo Paleta, que en ese mundo fueron 4, de ese año... Solo Ash fue el que continuó siendo entrenador y que sí llegó a peleas. Entonces, en una de esas, Gary ya le dijo, güey, yo ya me retiro. Ahora sí que pues, me consta que entre todos nosotros, los que vinimos del pueblo... Tú eras el vergas y ya. Pero... el único pendejo que quiere seguir en esto, los demás ya conseguimos empleo, güey. Tenemos una cosa que se llama vida. Sí. Yo conseguí vieja para empezar. Siempre traía viejas, güey. El Gary siempre traía viejas. Ah, bueno, es que embarazó a una, embarazó a la Brittany. A la Brittany, sí. La que traía un Eevee. La que echaba las porras más chido. Sí. Sí, de Gary. ¿Y perdió el pendejo de Lash? Y sí, perdió en la pelea, pero... Y lo peor es que dices, pues no está tan feo, porque pues el pinche Pikachu ya le había bajado al Charizard, pues algo, ¿no? Y llega con el Greninja todo completo, güey. ¿Quién, el Lash o el otro Lash? Pendejo? El Ash llega con el Greninja. ¿Tiene un Greninja? Tiene un Greninja. Tiene un Greninja con una evolución especial que no ha salido hasta que salga ahorita en el Moon and Sun, ¿no? Lo que sea. Ah, o sea, el güey de evolucionó en un Pokémon que ni existe. Exacto. ¡Qué verga! No es una mega evolución, es otra cosa. Y el otro pues evolucionó a su pinche Charizard a Mega Charizard o Mega evolucionó el Charizard. Y perdió. A pesar de que el Charizard ya estaba lastimado. A pesar de que el Greninja ya había llegado así limpio, o sea, sin golpe. Y el Charizard tiene debilidad al Greninja. Y el Charizard tiene debilidad contra el agua, güey. Sí. Y Greninja también es tercera evolución, ¿no? Sí. Hay que ser muy pendejo. O sea, tenía con la ventaja. Y... Sí, o sea, Greninja y Charizard en tabla Pokémon, digamos que están igual a la par en el aspecto de que los dos son tercera evolución de personaje primario, ¿no? Ajá. ¿Greninja es primario? Sí. Ah, no me digas. ¿Neta? ¿Y valió madre? Valió madres. Es el que agarra. Ni porque es el del agua de esa generación de XY. Lleva 10.000 años de entrenador. Y es un pendejo, es un pendejo. Ni pedo. Ese otro empezó a entrenar 15 días antes, güey. Llegó a la final. Bueno, si estamos en eso, porque además desde hace rato no puedo platicar nada con estos cabrones más madrazos. Porque nomás... ¿Te aprendí esa chingada? Sí. Porque nomás están hablando del pinche Pokémon, güey. Yo no juego esa madre. Pues es que está muy cabrón. Pinche Pokémon. Lo único que yo veo... ¿Cuántos Pokémon llevas, más madrazos? Yo no juego esa mierda. Lo único que yo veo de... ¿Por qué tu teléfono dice que ya llevas 500, güey? ¡Cállate! No juego esa mierda. Lo que yo veo que sí me gusta son los videos de Niño Güero, que es un canal de YouTube. Y se queja de mí. Y hacen los videos de Pokémon Go en México y la neta están muy cagados. ¿Y si se va a meter a zonas acá rudas? Sí. ¡No mames, qué loco! En el primer capítulo se va a la colonia de doctores y el Kevin y el Brian le chingan el teléfono y los Pokémon. Sí te creo, cabrón. Y en el segundo capítulo sale el Dr. Goku, porque son los güeyes que hacen el consultorio del Dr. Goku. Ah, ¿eso sigue, güey? Al parecer, sí, más esporádico, pero está divertido porque sale, no, pues como el Brian le dio una puñalada a Lash, fueron a ver a un famoso doctor. Y sale el Dr. Goku y dice, ¿por qué no me vinieron a ver a mí? Se fueron con el Dr. Descuentos. Y sale el pinche Pikachu que es como bien gañán y dice, es que tengo mi tarjetita de puntos acumulables. Y dicen, güey, si ya estoy aquí, ya hice el cameo, hubieran ido conmigo. Ya, Dr. Goku, adiós, vamos a buscar al Brooks. Está muy cagado, la verdad, véanlo, está divertido. Y ya hay 3 episodios de Pokémon GO en México. Está cagado. Perdón. Pero bueno, pues entonces lean ese cómic. Y más madrazos acá así de este pendejo. Sí. No, es que sí los he visto. Están cagados, ¿no? Sí, están cagados. Está bueno, entonces esas fueron las secciones. Esas fueron las secciones. Más madrazos, ¿qué nos recomiendas? Que jueguen Pokémon GO. Va, ahí está. Ya lo dijo. Ya lo dijo más madrazos, güey. Todos jueguen. Se recuperó las pérdidas de usuarios de Pokémon GO del mes pasado. Nada más fueron, ¿qué? 20%, 10 millones. Que aún así es poco porque en teoría en ese tiempo cualquier otro juego ha perdido 60%. Sí. Entonces dicen que aún así... Pues, no, pues de todas maneras, pinches ganancias de Pokémon GO, güey, ya 250 millones, güey. No chingues. No mames, está, o sea, vendiendo... dices, chinguen a su puta madre, güey. Uno diría, ¿de dónde aquí en el pinche bicicletero vas al pinche reloj, güey, y ves puro pinche hijo de la chingada con su pinche Pokémon, güey? Que la neta sí te dan ganas de, chinga a tu madre, te voy a madrear, güey. ¿Mande? Y cuando ya estás a punto de... Así, a todos. Y cuando ya te das cuenta, ya madreaste al Necro. ¿Necro qué hace aquí? Jugando Pokémon, amigo, no mames. Me madreaste, pero conseguí mi Pokémon. Ese, bien raro de conseguir. Ese. Ese, que está bien difícil. A huevo. Pinche Necro se fue a 11 de la noche, amigo, a la Plaza Jueves a atrapar a un Dragonite, güey. No mames. ¿No te violaron? El culero. Lo más probable. No, iba yo con el Dr. Hill. Entonces cuando querían violar a alguien, lo aventé a él y yo corrí por mi Dragonite. Por mi Dragonite. ¡A huevo! De la época en la que no habían actualizado, ya aún podías checar con los mapas apócrifos dónde salía. Sí, con el Pokevisión, ¿no? Sí. Pokevisión, así alguien gritó, ¡hay un Dragonite en los portales! ¡No mames! Y corrieron un kilómetro casi para llegar, güey. 70 cabrones ahí. Sí, te creo, güey. Y luego así, ¡está en siga! Viene un auto, total, somos un chingo, no modo que nos atropella todo. No mames. Me hubiera gustado como el pinche en Francia, güey. Verga a todos, a la verga. No mames, pinches locos, asquerosos. Sí, ¿por qué no fuiste, güey? Yo no juego Pokémon GO. Huevo, bien. Pero ustedes sí jueguenlo, ¿no? Pero ustedes sí jueguenlo. Denle, denle, no hay bronca, no hay bronca. A huevo, pues bueno, esta semana, ¿de qué vamos a hablar en el Saga Fucking Podcast? Más madrazos, ¿ya vio Stranger Things? ¿No vio Stranger Things? No. Nope. ¿Por qué, mamá, de eso? ¿Qué has hecho? ¿Has estado bajo de una piedra últimamente? Últimamente. Decidió, dice, quiero saber qué es estar debajo de una piedra 3 meses. Nada más. Nada más. Patricio lo hace y parece que tiene. Sí, a luego. Y trae unos calzoncitos. Pero... bueno, como estos güeyes ya hablaron chingo Pokémon GO, ahora voy yo con Stranger Things. ¿Está chingona? Sí. Oh. A ver, les vamos a... Fin del punto, ¿no? No. Está chingona, véanla. Bueno, putos. Ese es nuestro tema de la semana, ¿verdad, Necro? Sí. A huevo. Ah, bueno, pues como saben, pinche Netflix, pues ahora ya es un productor chingón de contenidos, no solamente es una plataforma para ver pendejadas. No nada más de series, ya películas hay un chingo, güey. Documentales. Putero de contenido de Netflix, hay un putero. Ya más les falta porno. Y mucha gente dice, no, lo que hace Netflix es oro. No siempre hay cositas muy feas, hay cositas muy feas. No, más que la gente no las nota. No, porque las que llaman la atención. Porque incluso Netflix, cuando se da cuenta que no pegan hasta ellos, como que discretamente. No te conozco. Ajá, no te di a luz. No te di a luz. Te manda un barranco. Esparta. Te manda un barranco y me olvido de anunciar tu segunda temporada, ¿no? Exacto, entonces el hit del verano ahorita, el que volvió loco a todo el mundo, es que estos güeyes, los hermanos Duffer, me parece que se llaman. Creo que sí, Duffer. Porque me acordé de la cerveza Duff y dije, los hermanos Duffer. Han de estar siempre bien etílicos. pues los hermanos Duffer, unos güeyes de nuestra edad, también tienen como 33, 34 años. Pero ellos hicieron algo con su vida. Pero hicieron algo con su vida. Tienen dinero. Exacto. Pues son exitosos. Pues pichearon la idea de hacer esta serie, que es una serie de ciencia ficción, terror, suspenso, misterio, sobrenatural, a Netflix. Y dijeron, ah, pues va, ¿no? Y es un gran homenaje a los años 80, cuando Madonna era virgen y John Travolta en el suelo daba vueltas, ¿no? Hacen... No estaba gordo, ¿no? Haciendo referencias particularmente pues a trabajos como de Ray Bradbury, de Stephen King, de Steven Spielberg, de George Lucas, o sea, es un regreso a esa época dorada. Y pues presenta pues una historia de nuevo con todos estos elementos y la gente, ¡ah!, perdió la pinche cabeza, ¿no? Fue el hit y todo el mundo estaba hablando de Stranger Things. Pues no por nada, ¿no? Dicen que todo lo retro ahorita es chingón. Sí, y ahorita que los 80 están... La saga somos retro, ¿por qué no somos chingones? No, somos de excepción. Ok. Debemos ser... hay una excepción a la regla, sí, ¿eh? Okay. Debemos ser más retro todavía. Vamos a pixelearnos. Baja resolución. A huevo, hay que sacar el podcast en cassettes. ¡Ta madre, güey! Si consiguiéramos cassettes baratos... que los alguien... cassettes ya volvieron. Sí, por eso, pero ¿en forma de fichas? No, en forma de cassettes. ¿De tazos? No, pero estaría cagado que, en efecto, si consiguiéramos una caja así barata de algún güey que los tuvo ahí abandonados en su casa millones de años, digo, ah, mira, me encontré una caja con 100 cassettes vírgenes. Ah, te doy 20 pesos por ellos. Ah, bueno. Estaría bueno, mira, hacemos unas grabaciones en cassette y las regalamos en una convención. Escucha el Saga Podcast, estaría bien cagado. Está bien retro. Bueno, no, retro. Bueno, usted escúchelo, puto. Y serían ítems de super colección. Estaría de huevos, ¿eh? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Platicamos el pedo? ¿Qué nos gustó? Sí, ¿qué no nos gustó? ¿Qué hacemos? Pues vamos a platicar un poco de qué trata Stranger Things, motherfucker. De cosas extrañas, vamos a platicar de cosas extrañas. A mí una vez, güey, estaba yo caminando y vi un pinche perro rata demonio del infierno, güey. Y qué corrí. Mal pedo. Sí. Esa es mi cosa extraña. ¿Y qué? ¿Te lo cogiste o qué? Corrí, dije. Ah, yo también entendí, me lo cogí. ¿Yo qué? Bueno. Bueno, o sea, se fue extraño. Bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien, si quiere. Era extraño, pero cogí rico. Y el perro dijo que sí va. No, bueno, ¿de qué trata la serie, no? Ahí va, más o menos. Es un pueblo pequeño, como ya saben, en Estados Unidos, porque todo pasa en Estados Unidos. Y en este pueblo pequeño, donde no pasa ni vergas y... Normalmente, pero ajá, ya pasó algo. Y a nadie le interesa. Está en Texas, ¿no? El pinche pueblo. Ajá. No. Sí, ¿no? No. No. A ver, revisen. Según yo, era un pueblito en Texas. No, porque tiene bosque, güey. ¿Y? Texas no hay pinches bosques, güey. ¿No? Es puro puto desierto, cabrón. No mames, no sabía. Bueno. Ajá. Por ahí te dan a conocer a los que son, digamos, los protagónicos de la serie en el primer capítulo... Que son la Winona Ryder. Qué guapa está la Winona Ryder. Su hijo menor, su hijo mayor. Will y Jonathan. Ajá. Sus amiguitos de... Will. De Will. Que son... Indiana. Están en Hawkins, Indiana. Gracias. Que ya sabes, ¿no? Son el típico... chavito blanco cagado. El chavito blanco gordito. Y el negro, porque no debe faltar un negro. No, políticamente correcto. Políticamente correcto. Y está su carnala de una de ellas, que está bien pinche fea, pero según es la guapita de la serie. Está bien fea, güey. Está fea como pegarle a Matt Madrazos en los huevos. ¿Cómo no quieres que teóricamente esté fea? No mames, sí, está fea. El hermano era el feo del grupo. Sí, sí. O sea, ¿por qué dice, ¿y por qué dicen que es la guapa? Porque todo el mundo se la quiere. Ajá. Y se la... Ajá. Mínimo uno se la... Está el policía como que tiene... El típico policía de algo me pasó en mi vida y me vale verga todo y soy muy macho. Y una misteriosa... Unas misteriosas instalaciones en medio del bosque donde pasan... Cosas extrañas. Oh. Y también no olvides, ¿no? El novio pendejo de la chica fea. Que es el típico pendejo de la escuela, que también es feo, pero según es el guaperras. Es que son los 80, los cánones de belleza eran bien raros. Bien pinche raros. Sí. Hasta en eso se fijaron, no que mames. Mira, no voy a quejar, no voy a quejar. Está chido en el aspecto de que dices, es más realista, ¿no? O sea, no siempre tiene que haber pinches viejas supermodelos como la Megan Fox o en los pinches pueblos. No, obviamente va a ser una pinche fea y la menos fea de ellas es la que es está la chida, guapa. ¿No? La más guapa. Pues no, sí, ni pedo, güey. No, sí, está sí, chido, sí. Está chido. Bueno, o sea, no hay otras viejas ahí que sí están sí, bonitas. Hay no, una no. Que otra, pero no. Sale una gorda. Su amiga, la Barb. Sí. Bueno, básicamente, para hacerles el cuento corto, en efecto, estas son las personajes principales dentro de eso. Y el monstruo. Y el monstruo. Y la niña psíquica. Y la niña psíquica. Bueno, ahorita llegamos a eso. Básicamente, empieza la serie y... Con cuatro niños. Un grupo y los cuatro niños son unos nerdos asquerosos. Son la saga chiquita. Se ponen a jugar Dungeons and Dragons. A huevo. Literalmente. En el sótano. Sí. Están en el sótano jugando Dungeons and Dragons y dicen, no mames, llevamos 10 horas seguidas jugando. Dice, ¿se te ay, cositas, 10 horas jugando. No aguanta. No aguanta nada. No aguanta nada. 24 horas, puto. Güey, güey, el otro. Me tardé un mes en hacer la campaña. Pinches mamás. El Kung Fu Man se echaba las campañas con 20 minutos, güey. No mames. Estaban bien jalados de los pelos. Estaban bien indies, güey. Estaban muy, bueno, muy rookies. Se lo tomaban en serio. Sí. Sí, la verdad. Entonces, acaban bien pinche noche. Pues ya dicen, no mamen, ya sáquense a chingar a su madre a su casa todos. Porque a huevo. Chingan a su madre. Porque son niños de 10, de 11 años. Y todos pues se van en sus bicis porque pues los 80, ¿no? Los niños tragaban un chingo de dulce, refresco, comida, pero no engordaban porque afortunadamente salían a jugar. Hacían un chingo de bicis. Hacían un chingo de ejercicio, ¿no? No como ahora que somos unos gordos. Que somos unos gordos asquerosos. Yo entonces, siempre fui gordo y el pedo, en los 80. El pedo de la trama, de la historia, el eje es que Will, uno de los chavitos, dice, ah, pues ya me voy a mi casa. Se va para ahí por los pinches senderos del bosque porque su casita está ahí como en medio de... Sí, para cortar camino. Ajá, y está en medio del bosque además. Y de pronto ve algo en el pinche bosque. Una cosa extraña. Ve una cosa extraña. Y dice, sácate a chingar a tu madre, hasta deja la bici y sale corriendo como alma que lleva el diablo. Se mete a su casa y dice, no, pues ya chingué. Pues bajo su sábana mágica. No, para protegerlo. Pues lo sigue la pinche cosa, que solo se ve como una silueta de un hombre, ¿no? Algo la cosa rara. Extraña. Y dice, en la madre, ya se mete a su casa, la chingadera empieza a abrir la puerta, cabrón. Sácate a chingar a tu madre. Se va atrás, se va al cobertizo donde tiene una escopeta. Una escopeta. Sí, huevo, es lo primero, güey. Pendejo el niño pinche, no es, güey. No, pero pinches gringos, güey. Son los 80. Tu madre. Son los 80, ¿eh? Ajá, y entonces ya está ahí, dicen, ahorita me trueno este cabrón. Cuando desaparece misteriosamente el chavito. Se apaga el chavito. Se va al cobertizo, agarra la escopeta, en eso se apaga la luz, se prende como que la cosa extraña está junto a él. Y madres, desaparece el chavito. Ajá, las luces. Tiene lo siguiente que sabes es que ya no está nadie ahí. El chavito desaparece. Ajá, y entonces la historia empieza a arrancar desde ese punto en el que el otro día su mamá dice: qué raro, no está mi hijo, se ha de haber ido a la escuela temprano. Y ahí lo están busque y busque. Y pues no está. Le habla a su cuate: oigan, ¿dónde está mi hijo? No mames, no está. Se fue, o sea, de mi casa se fue. Ajá, y entonces pues ya van ahora sí con el policía, como dices, el jefe. Y ya es de: oye, no mames, mi hijo no aparece. Y dicen, ah, su puta madre, qué pedo, desapareció. Y típico pueblito en medio de la nada en el que nunca pasa nada, ¿no? Dicen, ah, una desaparición de un niño es un evento así enorme. Sí, que todo el pinche pueblo se involucra. Ajá. Entonces ahí buscando al chavito y la policía haciendo su chamba, viendo qué pedo. Y los amiguitos, pues igual de, ¿qué pedo? Nuestro amiguito. No mames, es el mago del grupo y ya tenía buen level. Nada más por eso lo busco. Eran cuatro amigos. Eran super cuatro. Que era el Dungeon Master, que es el niño que es feo. Y que es un pendejo. El calenturiento. Es el amigo que tiene las deficiencias físicas más fuertes, que es gordo, con el cabello todo hecho bola de como rizos. Afro. De afro. Ajá. Y que aparte. Pero que sin embargo. Tiene un defecto de dentadura en la cual no tiene casi ninguno de los dientes frontales. Entonces también le dicen toothless. Y es el objeto de más burlas en la escuela. A pesar de que el güey es el más centrado. Es el más chingón de la serie. Eso es salvo por común, el policía. Normalmente el gordito de los equipos de Goonies es el más pendejo. Uh-huh. Y en el fondo lo es, pero cuando necesita, calma a los demás. Sí, es el más centrado y el que tiene planes más vergas. El que se pierde es el que es no tiene ningún defecto físico, pero es el pobre. Mm. O sea, es Kenny. Ajá. Así que pero aquí me encantan las analogías. Para acá el Cartman sí es buen pedo. Aquí ninguno es mal pedo porque son Goonies. Los niños, el mood de los niños siempre está como en un mood muy de Goonies. O sea, como que cuando estás hablando con los niños y sus cosas, estás viendo E.T. o estás viendo Goonies. Eso que ni qué. Y el último es el negro. Que es negro. Que es negro. Que su efecto físico es ser negro, ¿no? No sean culeros. En Indiana, güey. Estamos hablando negro en Indiana, pues también. Por eso sí es defecto, güey. Y que por puro tino, aparte, son miembros del club audiovisual. Que en ese entonces implicaba usar radio de onda corta. Y que tiene su profe que es bien verga, el señor Clark. No, el profe es bien verga. Ahorita llegamos al profe, está bien verga. Está bien verga ese cabrón. Exacto. Entonces los chavitos dicen, no, pues nosotros más bien vergas vamos a ir a buscar a nuestro cuate. Aunque nos dicen que no salgamos porque se perdió un niño, ¿no? Y dicen, no, pues nos vale pito. Porque somos bien badass. Porque somos bien badaceros. Y a todo esto, pues se topan... Con la cosa. Con, no, con una niña. Una misteriosa niña de pelo cortito. Rapada. Cortito, ajá. Que se llama Once. Y que está huyendo porque al parecer la están buscando estas personitas de... De un laboratorio. De los laboratorios donde pasan cosas extrañas. Y ya hasta se chingaron a un güey que tenía típico su restaurantito, que fue el primero que la encuentra. Típico restaurante de hamburguesas del camino. Un dinner, ¿no? Que es el que le encuentra y le dice, no, pues quién chingados eres, la morra ni habla, ¿no? Entonces así, dice, bueno, pues yo te voy a cuidar un rato en lo que vemos qué pedo. Pues llegan estos güeyes y se lo despachan, la morrita huye, se le encuentran sus cuates, y ellos dicen, bueno, pues, qué pedo, ¿no? Una morra, ¿no? De pelo corto. Pero cuando al parecer ella sabe algo de la desaparición de Will, dice, no, no mames, pues vamos a ir, que se vaya a la casa, la cuidamos y pues ella que nos eche la mano para encontrar. Se vuelve IT, la niña. Se vuelve IT. Pretty much. Pretty much. Porque sí. La tiene que esconder porque no encuentran la forma, porque lo que la chava sabe es que si, no sé, mandan pedir ayuda a la policía o algo, van a venir los del laboratorio y se la van a llevar, ¿no? Entonces no les pide que no le digan a los papás, que... Pues la tiene poderes psíquicos. Tiene poderes, tiene se dan poderes cuenta psíquicos. Con el tiempo que ella cierra puertas con la mente y hace que la gente se cague en sus pantalones, literalmente. ¿Literal? Oh. Sí. Y le aprieta la vejiga psíquicamente a alguien y se orina, güey. ¡Ah, no mames! Sí. Es muy poderoso. Después hace tatuajes, perforaciones, hace que te cagues en los pantalones. Sí, después se ve bien verga porque mata bien chingón con un gestito del cuello y le hace así... Y el otro güey... Y se le rompe el cuello así. Ajá, mata cabrón. Bien cabrón la morra. Oh, de, a ver, tú, a chingar a su madre. Y todos así como bailando. Como Michael Jackson en su videojuego. Estamos es como se van muriendo sí, que baila el Michael, todos bailan y de pronto hace... Y todos pinches mueren, ¿no? Explotan. Ah, ese juego estaba bien cagado. ya se Moonwalker. Moonwalker, sí. Moonwalker, motherfucker. Moonwalker, y velo. Y bueno, lo que pasa es que pues estos cabrones se encuentran a la niña y ya, como dicen, no, la esconden. Para esto está la hermana pinche, la hermana pinche que está guapa, según ellos. Ah, según. De puta, literal, ¿no? O sea, ahí con su güey y la chingada, ya sabes, ¿no? Típico de que... Pues, pensé que esperando cliente, güey. No, ya típico de, ay, pues voy a ir a ver a mi güey, pero pues voy a decirle a mis papás que pues me voy a ir a estudiar contigo y tú y tu amiga gorda pues dices lo contrario, ¿no? Y ya amiga gorda lesbiana. Ajá. Que se nota que era lesbiana, güey. Y pues ya se van a la fiesta de este cabrón. Perdón. Y pues la chavita fea que se cree guapa, pues ya le dice a la gorda, pues ¿sabes qué? Pues sácate a la verga. Porque, me haces quedar mal. Porque pues me voy a ir a coger a mi güey, ¿no? Bueno, es la típica cuestión de que la morra además se supone que es medio nerda y medio estudiosa. Y el güey, pues, es un patán. Es un patán. Entonces la morra dice, bueno, pero coge. Entonces, así de, no, pues, mejor me voy con ese güey. Y la amiga es la de, no mames, este güey nomás te quiere coger, no seas pendeja, tú vales mucho. Solo quiere meterse en tus pantalones. Merece respeto. Y la morra, aunque según es inteligente, en ese momento es bien pendeja. Es bien pendeja. Es algo realista, ¿no? Es algo realista, o sea, exactamente. Lo que pasa normalmente en la vida real. Y entonces, pues, la gorda, pues, ya dice, ah, pues, qué mal pedo, y se va por ahí. Para esto se había cortado la pinche mona la mano sin querer con una lata. La once. La gorda. No, la gorda. La amiga de la fea. Ajá, y por ahí anda su carnal del morrito que se perdió buscando a su hermano, buscando a ver si encuentra algo en el bosque. Tomando fotos de pervertido. Tomando fotos, porque ese güey es fotógrafo o noob. Y pues llega a la casa de... Del novio de esta cabrona y ve que están ahí. Pues el pinche pervertido empieza a stalkearlos. Y de pronto pues toma unas fotos donde se ve que a esta pinche gorda pues la atrapa el monstruo. Esa cosa extraña. Que no se dan cuenta, típico, hasta que están en el cuarto oscuro revelando y dice... ¡Para de mamar! ¿Qué es eso en la foto? Ajá. Típico, ¿no? Típico. Y ya, ¿no? Entonces lo que pasa... Es que, pues, el lo que, mientras tanto el policía pues está igual llevando la investigación del niño, la mamá está como loca desesperada, porque su hijo no aparece, por ahí se da cuenta que pasan cosas extrañas en su casa, en la energía eléctrica de su casa. Ajá. Y a veces se le aparece algo que parece salir de las paredes, como si la pared se hiciera de repente como de plástico y alguien estuviera atravesando su hijo. No, chan, no sabe chan, qué es, güey. Chan, chan. Ajá, y luego se ve así como que las luces pasa algo. Ahora sí que literalmente le habla a las luces diciéndole, Will, eres tú, y las luces responden, ¿no? Así que parpadea una vez. Es su hijo. Parpadea una vez y es y para sí, y dos veces para no, ¿no? Y ya la chingada. Está en otra dimensión. Entonces, pues, esta pinche ruca, pues, se va. Se va, No mames, a comprar un chingo de luces, ¿no? Se va haciendo una idea, ¿no? Ya la vi. Y mira, hasta pinta una pared, que es una imagen muy recurrente de la gente ahorita que he estado viendo en redes, que te ponen, que pinta en la pared letras y pone unas luces de Navidad, ¿no? Entonces así se comunica con su hijo, que le manda mensajes en texto. Ajá. O sea que toda la trama es una Lost combinada con un pueblito. No es bien como una película de Stephen King. Según yo son tres películas. La del niño perdido y los monstruos, la de los adolescentes y los monstruos, y la de los Goonies. O sea, son tres géneros de película. Así que como al ser una película o una serie corta, pero podría ser una película larga, técnicamente tienes tres películas que no se unen hasta el final. O sea, porque prácticamente se van formando tres grupitos, que es la de los adultos, que es la mamá del niño. Con el poli. Que se empieza a juntar con el poli, que va descubriendo cositas. O sea, que el poli es bien pinche balacero. No mames, el poli no se la haces de pedo. No, man, se la hace de poli. El poli hace de, te voy a sacar información como los pinches polis ochenteros, el Bruce Willis, güey, a putazos, a chingar a su madre, nada de, no, güey, yo te vi, pues yo creo que tienes derecho a su madre. Yo soy el policía malo y él es el policía bueno y pues te vamos, nah, güey, yo todo, puto, órale, pendejo, dígame cosas. Porque aparte como el güey tiene un trágico pasado. A huevo. Típico, a huevo, era un, era como un policía de ciudad, así, mamalón, ajá, tiene una hija, se le muere de cáncer, algo así, como ajá, de leucemia. Y entonces el güey dice, no, pues a checar a su madre, pues ya deja a su esposa, se va al pinche pueblito, es un hedonista asqueroso, o sea, se la pasa chupando y cogiendo. Uh-huh. Se cogió creo que a todas las mujeres solteras del pueblo, güey. Sí, de hecho sí te hacen. Y luego chupando a la mamá del chavito. Pues dicen que también, pero no. ¿Quién sabe? Nada más insinúan. Pero el güey, como dice el necro, es muy bueno para... Es buen detective, ¿no? Entonces de pronto lo poco que tiene, o sea, porque también no es así ese detective que tiene mucha suerte, sino es un policía común y corriente que por suerte es... la libra, ¿no? Entonces, en una de esas tiende a confundir algunas pistas sobre el escape de 11 de la compañía donde pasan cosas extrañas. Cosas extrañas. Y lo confunde con más bien como si el niño Will se hubiera metido a la compañía esta y por eso empieza a averiguar sobre ellos. O sea, confunde las cosas, pero al final de cuentas en algún momento eso le ayuda para resolver más. Le macha. O sea, al final. Una de las cosas raras es que en uno de esos momentos se encuentra... No cosas raras, morro. ¡Cosas extrañas! Y encuentran... Hay un momento en el que encuentran el cuerpo del niño, del tal Will. Ah, sí. Pero la madre dice, ese no es mi hijo. Y con el tiempo, después de lo que ve el policía, logra... Se mete a la morgue, después de ir a la empresa esta y meterse, porque se cuela el cabrón casi hasta la cocina. De la pinche empresa. A putazos, güey. A putazos, no mames. La primera vez sí lo hace bien, porque literalmente llega así con sus cuates policías y dice, no, pues a mí me mandó fulanito a ver qué pedo aquí. Y la chingada. Y pues estos güeyes dicen, sí, somos una compañía eléctrica, pásale, no pasa nada, ¿no? Y le muestran sus videos de seguridad y todo. Y dice, ¿ya vieron ese video de seguridad? Sí, no hay nada. Pero ya se dieron cuenta que no estaba lloviendo. Y ese pinche día había un chubasco. Estos güeyes no nos están diciendo todo. Ah, güey. Ah, ese güey es la onda, güey. Por ese güey la voy a ver. No. Entonces dices, cabrón. O sea, el güey sabe que esos güeyes algo saben, no lo están diciendo. Y luego se mete a putazos. Y luego se mete a putazos. ¿No? Sí, ya, güey. Y en una de esas, digo, se mete a la pinche morgue. Se mete a ver el cuerpo del niño, lo abre y ve que está relleno de algodón, güey. Ajá, entonces luego va con un pinche con otro policía a un bar y le dice, a ver, güey, tú lo encontraste, ¿no? Dime qué pedo. Es que a mí me dieron nada más un pitazo. Y ese güey así como de, no, no, pues a mí nomás me avisaron. Ah, sí, sí, vente al callejón, puto, de los putazos. Y salen y están puros marras. Ay, 500 más el cuarto, joven. Verga, es el otro de los putazos. Vente para acá. Y se lo agarra a putazos. Se lo agarra a putazos y ya obtiene más información, ¿no? Mientras tanto los niños, pues, están cuidando a esta morrita. Porque ellos piensan que puede saber algo sobre Will. Tiene un rompimiento. Cuando descubren el cuerpo, como que todos dicen, güey, no, ya se murió el niño. O sea, pues es lo que querían, ¿no? ¿Por qué nos estuviste engañando y tienen pleitos con la niña esta? La niña. Se pelean entre ellos porque algunos la defienden, otros no. O sea, el chavito pues se la quiere coger. El chavito feo se la quiere coger. Sí, güey. La chavita, por cierto, parece güey. Sí, sí. En primera instancia, fea. Nunca. Hasta está que no te dicen que es mujer, no te das cuenta, o sea. Sí, exacto. O sea, sí, sí, de hecho, sí, cuando sale así en las primeras escenas, dices, pues un chavito, ¿no? Pero no, ya soy niña, ¿ah? Es más, te cuesta trabajo cuando le ponen la peluca y el vestido. Te cuesta trabajo. Te cuesta trabajo. Sí, es niña, güey. Sí, exacto. Hasta que una vez hay un momento, no sé si le entró la pubertad a mitad de la producción, pero ya se le empieza a ver un ligero gustillo. O son los solanes de la pinche vestido ese. Es una niñita de 11 años. O sea, obviamente todavía no hay nada de hormona ahí, no hay nada. Pero también hay rasgos bonitos. La morra no tiene rasgos toscos. No. Entonces parece niño. Parece niño. Ajá, está muy ambigua, pues. Uh-huh. Y ya, bueno, es una cosa extraña. Es una cosa extraña. Y entonces ya, próximamente la versión de la saga Cosas Raras. Bueno, esa vez se la quiere, bueno, la quiere, ¿no? La coge. Es cariño así, es puro. Ajá. Es amor puro. El de los dientes pues le vale verga, es el más estoico de todos, y el pinche negro pues se encabrona porque es el mejor amigo del niño feo. Es el niño que en realidad quiere creer que todo está, que todo es normal, ¿no? Que lo de la niña es una farsa, que su amigo nada más está muerto. Entonces es el que le cuesta más trabajo, es como el Winston. Que no, le cuesta mucho trabajo entender que a lo mejor sí están pasando cosas extrañas en el pueblo. Como te decimos, ¿no? Descubren que tiene poderes psíquicos, la tienen escondida, mientras que ya la esta otra morra fea, que se cree guapa, pues está buscando a su amiga, que no aparece. Porque se la llevó el monstruo. Porque se la llevó el monstruo y ya, ¿no? Pues ya, pues dice, no, pues ¿sabes qué? Pues voy a declarar, pues chingue su madre, ¿no? Y se vuelve amiga del pinche hermano del niño desaparecido, del Will, que era el stalker. Y ya, ¿no? Pues, porque les caen con el pitazo de que los andaba stalkeando. Exactamente. Y pues ya dice, pues ¿sabes qué, güey? Pues tú viste qué pedo y pues vamos a buscar a mi amiga. Y ese güey, pues yo nomás con tal de estar contigo porque pues eres la menos pinche fea de este pueblo. Y ya sí. Neta. Ajá. Y así se la llevan, ¿no? Cada quien haciendo como su investigación. Y arman su grupito porque es como los que están detrás del monstruo. Ellos saben que hay un monstruo. Y lo quieren matar. El policía se une con la mamá de Will para descubrir qué pedo con Will, dónde está. ¿Y qué pedo con la corporación. Y con la corporación, básicamente con la corporación. Y los niños están literalmente buscando a Will, pero es sorprendente que ellos son los que saben con 11. Más. O sea, todos dicen, algo está pasando, pero los padres creen que es algo de la corporación. Los otros creen que es como un monstruo, un animal, pero los niños saben que su amigo está en una dimensión alterna. ¿Cómo se creó el portal? ¿En base a qué? Ah, bueno. O sea, porque son pinches científicos vergones, güey. Descubren dónde encontrar el portal porque de repente el gordito dice, no mames, güey, ya notaron y sé qué. Pásenme sus brújulas. Ninguna de las brújulas de este pueblo está marcando el norte magnético. Están marcando a una fuerza más grande, más cercana. El portal. Madres, pinches chamacos. No se andaban con mamá. Les tengo que explicar a los adultos, güey. Bueno, ¿cuál era el pedo? Pero eso pasa porque están en el, ¿cómo se llama? En el velorio del Will, porque del cuerpo falso. Y no habíamos mencionado, bueno, un poquito a su profesor, que su profesor es una pistola del señor. Es el profesor de ciencias que todo mundo debería tener. Y que se quería coger a la chinita del market. Ah, estaba bien guapa la chinita del market. Bueno. Pero, que el güey también es un geek asqueroso, pero ya grande, ¿no? Entonces también ve películas de terror, también juega Dungeons and Dragons. Es su cuate de ellos, más que nada, ¿no? Y también le dicen, oigan, pues usted qué sabe de universos paralelos, ¿no? Y les explica, sí, pues un universo paralelo es esta chingada, ¿no? Entonces ellos dicen, hay un pinche portal, el pedo es este güey está en otra dimensión. Con las pocas pistas que le da las 11. Porque la 11, como que les hace entender, así saben que es que hay planos distintos y el Will está en otro lado, ¿no? Ah, bueno, va. En el Upside Down. Ah, que así le dicen, ¿verdad? Sí. El Upside Down, donde pasan cosas extrañas. Y pues ya para esto, ya un poco ya más avanzada la serie, pues el equipo de la morra fea y el stalker descubren que la amiga está muerta, pero que sí existe otra dimensión. De hecho, la morra fea se mete a esa dimensión y ve al monstruo ya. Se sale de ella, la salva el... Bueno, no la salva, se logra salir y el otro güey la jala. para y se cierra ese portal que se había abierto ahí. ¿Se cerró? Sí, el del árbol se cerró. Corazón, yo decía, ¿por qué nunca fueron al árbol de nuevo? El policía y la madre... El policía ya vio el portal que está en el pinche laboratorio, que parece una vagina monstruosa. Sí. Y la madre pues ya sabe, y está, sabe a ciencia cierta que hay otra pinche dimensión, está atrapado su hijo. Que es, se, le vale verga, dice, voy a ir por él. Que se ha logrado comunicar con él gracias al teléfono, ya después de que se comunica se quema el teléfono y las luces, que luego igual valen verga. Y el de los morritos que saben todo eso, ¿no? Y al final se juntan, o sea, se... No, pues yo sé esto, yo sé esto y nosotros sabemos esto, ¿no? Ah, pues órale, el policía rudo y la mamá se van a la pinche empresa, se meten a la vagina monstruosa a buscar al Will. Mientras que la morra fea y el stalker le tienden una trampa al monstruo en la casa de ese güey. Para asesinarlo. Porque y... se las debe. Son adolescentes tan ardidos. Sí. Y los morritos pues están cuidando que no se lleve la corporación maligna a la 11. A la 11. Que de todos modos, ¿para qué, güey? La 11 se salva solita, güey. Cuando los acorralan en la escuela, están así como con 7 u 8 SWATs a los lados. Y verga, verga. Y nada más hace el gesto del pinche cuello y se caen todos, güey. No mames. Los mata, güey. O sea... con ganas, güey. En una de esas también están peleando contra el monstruo y los pendejos creen que le van a ganar con una resortera hasta que le dan con una piedra. De repente se va hasta el fondo y se parte la madre del monstruo en la pared y dices, ¡ah, chinga! ¡Qué piedra más verga! Si era la 11 que nomás les ayudó. ¡Ah, chinga! Y hasta los otros dicen, ¡oh! Que está muy cagado porque es como una parodia referencia a It, a eso. Ajá. Voy a matar a la araña del espacio con mi resortera y un arete. Ay, Stephen King, que la cagaste bien, cabrón. La caga al final. Estaba escribiendo sobre niños, güey. Bueno. No, cuando matan a la araña ya son adultos. Ya son adultos. Bueno. Perdón, no he visto muchas veces. Sí. Me da ñañeras. Bueno. Y básicamente, pues para hacer el cuento corto, en efecto, se meten a la otra dimensión, logran sacar al Will, porque además la que les dice dónde encontrarlo es la 11, ¿no? Ajá. Que hasta crean uno de estos como tanques de agua, como de privación de los sentidos, que les dice su maestro cómo construirlo. Sí, por cierto. ¡Ay, güey! ¿Por teléfono? Le hablan por teléfono. Oiga, ¿cómo armamos un tanque de privación de los sentidos? Así de, me quiero coger a la China. ¡Ay, usted díganos! Bueno. Y arman, apunten esto. Y arman el pinche tanque, ¿no? Entonces la morra se mete a la dimensión paralela, dice el Will está aquí. Entonces estos güeyes se meten a la vagina, van por él, lo sacan. Y el pinche monstruo pues se desata en la pinche escuela, mata a todos los güeyes de los laboratorios porque son unos grandes hijos de puta. Y al final pues ya se lo desmadra la 11, ¿no? Sí, la 11 se lo lleva como a su dimensión, pero la 11 también desaparece. Ajá. Ah, igual desapareció la 11. Sí. Y lo que te dicen es que en efecto lo que pasa es la historia retoma de este programa que sí existió, el famoso MK Ultra, que eran unos programas que hizo el gobierno de Estados Unidos en los 50, 60 para probar precisamente si existían poderes psíquicos a través del uso de drogas, ¿no? De LSD y otras cosas. También ahí se metieron portales con la y todo esa mamá. Exacto, entonces te dicen que también lo usan mucho, ¿te acuerdas? En Fringe. En Fringe. En Fringe se habla mucho de eso. En Fringe lo usan. Entonces te dicen que sí, lo que pasa es que la 11 es la hija de una señora que estuvo en esos programas. La niña sí nació con poderes. Estos pendejos se la robaron de chavita. Y pues toda su vida la estuvieron ahí criando, pero como un experimento, ¿no? Por eso se llama, ¿sí? En el laboratorio sé que pasan cosas extrañas. Y la utilizan a la morra para robar información. Es básicamente es espía, ¿no? Entonces ella se puede mover como en planos de dimensiones distintas, robar información y regresar. Y en uno de esos viajes se encuentra al monstruo. Estos pendejos le dicen, haz contacto, pues hay que ver qué pedo. Pendejos. Lo podemos usar de arma. Sí, típico. Típico. Y pues se sale de control. Cuando toca al monstruo y él como que se vuelve consciente, pues se abren estos portales y el güey sale. Es un desmadre, ¿no? Pero básicamente esa es la bronca. Y el monstruo pues no puede comer, digamos que en esta dimensión. Tiene que jalar su presa a la otra dimensión para poderla comer. Después que jala la pinche gorda. Culero. Y ahí aparecen como en la... porque estaba en la piscina. Aparece en la piscina de la otra dimensión. Y ahí sí ya la ataca y se la come, ¿no? Y pues no, pobre monstruo se empachó, pero bueno. Igual lo por mismo. Por eso, si notas, después de la gorda ya no fue a buscar nada. No, ya estaba lleno. Ya se hizo así, bien pendejo. Hasta ya el último capítulo, los últimos capítulos de, bueno, ya me voy a comer un venado. Algo más leve, un venado. Algo natural, güey, con fibra. Sí, sí. Va, jala un pinche venado, que es cuando se da cuenta la esta pinche fea. Que este está buena. Ajá, y jala el venado a su dimensión, también se lo come. El Will... Pues te dicen desde un principio, ¿no? Pues el güey es bueno ocultándose y la chingada. Por eso aparentemente logra sobrevivir más de una semana en el otro mundo. Ajá. ¡Qué cabrón ese y ya güey! Casi valía verga. Ya casi valía verga, al final. Ajá, al final ya casi valía verga y ya lo salvan. Y pues la serie termina como en un... Varios cliffhangers, o sea, te dejan ajá. algunas pistas de qué pasó con algunos de los personajes que dudabas de qué había sido de ellos, ¿no? Ajá. O sea, sin duda, segunda temporada. A huevo. Ya sí. confirmaron la segunda. Sí. Netflix no la ha confirmado. Nada más dijeron los hermanos cheleros, los Duffer Brothers, que según esto sí, pero que Netflix oficialmente todavía no dice sí, sí va. Ajá. Pero después de... Sí ha tenido éxito. Ah, esta sí, el que hablar de series. Exacto, en estas últimas wey. Semanas. Sí. Que también es... Ay, pendejo. Aquí luego al rato se nos va a olvidar, güey. En un mes ya todo el mundo se... ¿Stranger? ¿Qué? Sí, ¿qué onda la vimos? Cosas curiosas se llamaba. Cosas extrañas. Sí, en un mes ya dices, ah, sí, estoy bien. Ya, yo soy nigga como mi héroe Luke Cage. Ah, en un mes todos van a estar mamando Luke Cage. Que por cierto, si quieren ver una serie de auténticos niggas, ahorita yo otra serie exclusiva que salió después de Stranger Things. ¿De niggas? Pero a todo el mundo sí, le valió vergas. Que se llama The Get Down. En ¿está Netflix. Chida? El director y escritor es Baz Luhrmann, es el que hizo Moulin Rouge, Gran Gatsby, oh. Romeo y Julieta, o sea, tiene un estilo visual muy rimbombante y musicalmente... Ah, ¿es serie? Bien. Es serie, no es película, y trata acerca del nacimiento del hip hop en el Bronx de los años 70, con el estilo particular de Baz Luhrmann. Va. Entonces, si les gustan esas películas, chéquenlas, si no, pues, es un poquito difícil de digerir, y aparte que los capítulos están muy raros. Porque, por ejemplo, el primer capítulo dura hora y media. Está súper largo. Es como el de Voltron, güey. Hay capítulos de media hora y luego son Voltron. Otros son de una hora. O sea, está muy raro porque el tiempo está muy inconstante entre los capítulos. Y son 12 capítulos. Va. Pero ya dentro de lo que cabe bueno, tiene cierto ver, encanto. Los Cliffhangers fue que regresa el Will a su casa. Y regresa con poderes. No, regresa así como con una enfermedad o algo así, ¿no? O sea, él no ha dicho nada y su familia cree que no tiene nada. Pero ya va al baño y escupe unos como pinches parásitos. Unas como babosas gigantes. Ajá. Las babosas, amor. No, gigantes, pero, o sea... Sí, grandes, ¿no? Grandecitas. Y si te dicen, no son flemas, güey. Ajá, y si te habían dicho antes, ¿no? Es que tienen que usar estos trajes para entrar a la vagina porque, pues, está cabrón. El ambiente allá es como tóxico, ¿no? Entonces, ese güey estuvo ahí una pinche semana, pues, obviamente, ¿no? La 11 desaparece, pero por ahí el policía llega a un lugar del bosque y le deja comida. Y una nota, ¿no? Algo así uh-huh. como de... No, deja waffles, porque le encantan waffles, los waffles. Ajá. Y la chava fea, pues, pasa lo que debe de pasar. Gracias, buen amigo, por ayudarme a vengar a mi amiga la gorda, pero me voy a quedar con el idiota. Ah, típico. Yo lo que creería, güey, que después de partirle la madre ese güey se había salido de la friendzone a punta de madrazos. No. Y no, güey, de plano salir de la friendzone está cabrón, está güey. Cabrón. Lo que cabe aclarar que hasta eso, al final el pinche idiota se vuelve buen pedo y ya, ¿no? También les ayuda a madrear al monstruo. Y hasta le regala otra cámara al güey que se la desmadró. Ajá. Ajá, deja de ser tan patán. Ajá, se vuelve menos patán, como que ya analiza las cosas un poquito y se da cuenta que su grupo de amigos son unos ojetes. Después de que se ponen a pintarrajear que la chava esta era una puta por todo el pueblo. Y ya se pone él mismo a limpiar los lugares donde... Y regresa y le quiere pedir perdón, pero ella está en medio de atrapar al monstruo, güey. Entonces llega, se asusta, güey, pero no es cuando se va a echar a correr, pues sí, tiene la decencia. No, güey, eso es peligroso y me sigue gustando la vieja, ¿no? Entonces, se mete, güey. Está culera, pero me gusta. Agarra clavos que te dan por ahí y le da una putiza al monstruo. Oh. Entonces, ya, está bien, te perdono. Ah, porque la tipa además era bien buena con las fuscas. Entonces, la morra traía fusca y le andaba dando plomazos al monstruo. El novio patán, batazos así a lo meco. Y el otro güey, pues, puso gasolina y traía su encendedor y dijo, ahora sí, puto. Y una pinche trampa para oso. No mames. Y le prenden fuego al culero. Pinche monstruo, no mames. Yo nomás venía a comer, culero. Pinches culeros. Pinches ojetes. Entonces se quedan esos cliffhangers, ¿no? Este, sí. Ya. Las dudas de qué va a ser de la 11, que ahora sí que sabemos que ya volvió a seguir cogiendo la otra chava. Y este, y pues, ¿cómo van a...? ¿Qué, ahora sí que son estas cosas que está escupiendo el chavo? Si tiene una enfermedad, si se va a transformar en monstruo. Y además puede ver la dimensión paralela a momentos. Ah, puede ver la dimensión paralela, como que se puede switchar. Como Silent Hill, así, de pronto todo se... Porque además la dimensión paralela es eso. Es Silent Hill. Es lo mismo, pero azul y como oxidado. Ajá. Entonces dices, oxidado. Silent Hill. Ajá, entonces sí, nada más que en Silent Hill era como café. Ajá, aquí es azul. Porque derechos de autor. Sí, en eso se queda, ¿no? Entonces, la serie es buena. La serie sí es buena. Y tiene... mamadrazo, ya no la tengo que ver, ya me la contaron. Sí, güey, o sea, me contaron hasta el puto final, güey. Es muy pinche refe. Pinche spoiler, cabrón. Ah, sí, spoilers. ¿Spoilers? hay spoiler por si quieres tapar de los oídos, mamadrazos. Bueno, a ver, algo que les haya gustado. Te voy a spoilear la película de Titanic. ¿Qué crees? El pinche barco se hunde. ¡No mames! Y se muere el pendejo. Pudo haber sobrevivido porque había lugar en la balsa, pero pues la gorda dijo ni madres. Sí. Pinche gorda. Gorda y no estaba gorda, está bien buena la que Winslet. Ahorita. No, en aquel entonces estaba bien buena. No, estaba gorda. No, güey, estaba gorda. Buena. Estaba bien. Estaba buena. Gorda la pinche no, vieja, güey. Es que Winslet es un amorcito. Vamos a viajar en el tiempo, le vamos a medir, la vamos a pesar, güey. No mames, está bien guapa la Kate gorda. Winslet. Bueno, pero a ver. Ay, Kate Winslet. Aldo Bejar dice: no la he visto, pero igual saludos. No hay pedo, ya te la spoileamos. Ya te la spoileamos, te chingas. Toda, güey. Saludos a Aldo Bejar. Samuel Velázquez dice: mándeme saludos, sagas, y la serie es muy buena por tanta referencia ochentera tan buena. A huevo. Sí. Tiene buen soundtrack aquí, puro como sintetizador. Caramón el Blanco por Twitter dice: a huevo, güey. Stranger Things está muy buena. Y Mike Santana dice: Stranger Things es algo normal. Ghostbusters no es tan mala y salúdenme. No es cierto, no es normal, es una cosa extraña. Puto. Nos la mamamos, güey. Luego Eduardo Mora dice: un saludo a toda la saga. Manden un saludo a mi hermano Eliseo Iván, que también los escucha cada semana. Saludos a Eliseo Iván. Saludos. No mamás, eso es tú, ¿no? Saludos. ¿A quién? A quien sea, que chingue su madre. Ok, va. A huevo. Y de la serie, pues a mí en lo personal me gustó. Tiene muchas referencias muy padres, aunque sí es algo predecible. Pero es muy entretenida y se siente muy ligera, como para ver un fin de semana de corrido. Lo bueno es que no son muchos capítulos. Son 8 capítulos, así como dices. 8 capítulos. Solo son 8 capítulos. Perfecto, fue un pinche fin de semana sin pedo. Sí, como dices este güey, es muy ligera. Es muy ligera y realmente sí está muy tragable. Sí es predecible, pero está divertida. La verdad es que cuando... los estereotipos. Los estereotipos de esas películas en los 80s se las salta, pero no de una forma que tampoco digas, ah, qué complicado. Sino dices, ah, bueno, el policía no es el típico policía pendejo de pueblo, sino es mínimo la libra. O sea, no es tampoco el super detective. Los niños, pues no todas las salvan, ¿no? O sea, no son los que salvan el día al final tampoco. Uh-huh. Y ni tampoco son los adolescentes, sino que va un poquito con lógica. Sí, unos hacen unas cosas y otros hacen otra. Entonces, está bien. Totalmente pasable y... Sí. Le regresa Winona Ryder. León R. Mazo dice... después de un chingo de años. Muy buena la serie, increíble la actuación de Winona Ryder, ahorita hablo de eso. Sí. Excelente ambientación, pero su mayor problema son los efectos por computadora. Son malos y te sacan el mood de la serie. Nel. No están bien hechos. Eso. Si hubieran colocado a alguien disfrazado, hubiera quedado mejor. Miren, ¿algún día harán streaming? Quizás. ¿Quién dijo eso? León M. Razo. Para hacer lo que es un gran homenaje a los años 80. Muestran el monstruo lo menos posible. No, pero no, ese es el punto, que yo creo que sí debieron haber hecho algo como un traje. Ajá. O sea, hubieran hecho un traje y ya, le pones añadidos en computadora, porque por ejemplo el monstruo tiene ahí una forma muy curiosa en la cabeza. Ajá. Que mecánicamente hubiera estado muy pelón hacerlo. Pero creo que sí hubiera estado bien que pusieran a una persona y lo complementaran con CG para hacer más de nuevo hacer un homenaje más grande, ¿no? A la época, porque pues, es la época de los efectos físicos. Pero aún así los efectos en ningún momento se ven malos, son de primer nivel. Están muy bien hechos. No me parece tan sorprendente. O sea, también el detalle es que por si el monstruo es prácticamente también Jaws, porque no casi no aparece. O sea, si te pones a contar, nada más desapareció Will y mataron a la gorda. Pinches culeros, bárbara. Bárbara gorda. Qué bárbara, estaba bien gorda. Pinches estaba bien gorda con lentes y de cabello corto, entonces era el medio lesbiana. Y con esos pinches pantalones ochenteros súper feos, que no hacía que nadie, que ni las viejas buenas se vieran buenas. O sea, imagínate una gorda. Sí, está cabrón. Bueno, la verdad, sí, esos todos aplastan algas. Sí, eso. Todos visten horrible. Además, la morra. Los ochentas, pues son los ochentas, güey. Hay los peinados de las ¿sabes? Mamás. ¿Sabes? La única que viste bien y al final de la serie es la Winona Ryder, porque casi toda la serie trae un... pues un pantaloncito como de pana, un suétercito medio pendejo. Viste como la mamá de Malcolm, el de en medio, güey. Algo así. Trabaja en un súper. Ajá. Y su batita como del súper, ¿no? Pero al final ya sale con un suéter así como más bonito, unos jeans y hasta una camisa, un saco de cuero. Y dices, eso se vería bien hasta ahorita, ¿eh? Incluso hoy en día se vería bien. Y aparte la Winona Ryder sigue bien guapa, en mi opinión. Mamá Spock. Y ¿sabes qué? Y lo que se hace raro es que también no está tan vieja. O sea, tiene 40 y tantos años, no se le notan. Entonces de pronto veo a su hijo grande, el Jonathan, y digo, ese güey se ve más ruco que ella. En mi opinión. Ya, pues bueno, yo no creo que sean malos los efectos. En lo que dice este güey de la actuación de Winona Ryder, que estuvo increíble o algo así, fue, sí, yo concuerdo, estuvo increíblemente nefasta su actuación. ¡Puta madre! Es el personaje que más me cagó de esa pinche serie. Mames, y mira que la fea estaba ganando ahí. Hasta el final como que se compuso la fea porque tuvo los huevos acá con su pinche fusca, ¿no? La mamá sí, no mames, neta. A mí en lo particular me cagan un chingo los personajes llorones. ¡Puta! ¿Cómo zurran la madre? Le perdió a su hijo. Sí, güey, pues te agarras tus pinches huevitos, güey. No mames, güey. No, te agarras tus pinches... Eso es de película, güey. No, pero, güey, a ver. Órale, güey, ya vi que está en otra pinche dimensión, güey. Me voy a agarrar mis pinches huevitos para ver cómo lo saco de ahí. No, voy a chillar a ver si sale por mis lágrimas, a ver si con el amor mágico de mis lágrimas sale. No, chinga, no es cierto. Le dicen que está en otra dimensión, sí dice, pues me voy a ir a meter y voy por él. Me vale madre. Ay, pero hasta que no va el policía por ella y la mete, porque el policía es bien badass. Se agarra a todos. Y por eso fue, güey. Sí, pero ahí él le dice, no, yo voy, me vale pito. Y se mete. A mí sí se me hizo una. Ahí sí cayó hasta el policía. Le dijo, no, mira, yo voy. Ni madre, ese es mi hijo, yo voy. Ajá. Y el policía, sácate a la chingada de mí por mi hijo. Bueno, súbete. A mí se me hizo. De chingo de no. Buena actuación, se me hizo un buen personaje. Pero no se me hizo nada. No es ninguna actuación sorprendente, pero dices. No, güey. Actuar de mujer dolida, güey, no mames. Hasta la pinche Megan Fox, sí es bien mala actriz. No, yo estoy de acuerdo que no es ninguna actuación que la vaya a redefinir, solo que no. Sí se aprecia el que regrese después de tanto tiempo. Pues igual me es indiferente. A mí me es indiferente. Si ahí está bien guapa la mamá. Regresaba o no regresaba. No me. Pues parece bonita, güey. A mí tampoco. Sáquense a la mierda de mi casa. Nunca estuvo bonita. Ay, sí, vean en los años 90. Ni en Drácula, que era dos, digamos. Drácula ahí sí compensa. En Beetlejuice, morro. No, tampoco, güey, para nada, güey. Era buena actriz, güey. Era buena actriz, güey. Y eso era lo que compensaba, güey. ¿Sabes quién estaba guapa ochentera? La que ahorita yo creo que ya está vieja y fea. Pero en su momento... ¿Sean Young? ¿Cómo se llama? ¿Goldie Hawn o cómo? Goldie Hawn. No mames. ¿Sabes en qué película? Muy bien, ¿sabes en qué película también se ve bien guapa la Winona Ryder? En La herencia del señor Deeds. Con el... Ahí se ve muy decente, güey. Con este pendejo del Adam Sandler. Ahí se ve muy decente. Se ve bien. Y ahí se actúa mucho mejor, güey. Vela en Stranger Things, está chido su desmadre. Sí, la voy a ver. A mí en particular me en cayó gordo. Cosas extrañas. A mí me cayó gordo su personaje, pero... Sería cosas más extrañas. En general no me molestó casi nada de la serie. En general nada, solo ella. A mí me pareció, ¿sabes cuál es mi único punto? Que para intentar ser de terror, realmente no me generó terror. O sea, no había mucha tensión con el monstruo. Es que... Porque el monstruo salía... Sus 30 segundos cada 8 cada 5 capítulos o cada 3, ¿no? Que los efectos son caros. Y ya, o sea, no te daba tiempo realmente de que te diera miedo. Y cuando ya por fin sale bien, es porque ya se van a enfrentar a él, ya saben quién es. Y ya las tomas son como más directas. Entonces, a mí no me dio miedo, sino yo estuve toda la serie como que esperando el momento en el que me diera miedo. O sea, estaba así casi como agarrando mi peluche al lado. Como que siempre estuvo así como más dirigida a suspenso, ¿no? Sí, es que es suspenso, ciencia ficción, no es de terror la serie. Pero al final de cuentas, digo, si van por así como para asustarse, no se van a asustar. O sea, porque realmente el mundo... Vayan tranquilos. En vez de generarles miedo, más bien es como que todos terminan con la duda científica. O sea, los científicos en vez de asustarse, no, vamos a ver qué pedo. Y los niños también, güey. Las actuaciones de los niños no estuvieron mal, pero yo siento que así como que no tuvo... No tuvo como subidas y bajadas de tensión, como que la serie siempre estuvo igual. O sea, nada más como que los cliffhangers al final de capítulo te dejaban, bueno, voy a seguirla viendo. Y tiene su mérito, porque mi mayor miedo al final de los primeros 3 capítulos era que me empezara a aburrir, porque yo no sentía que me estaba súper entreteniendo. O sea, no siempre sentía que, a lo mejor porque ya hemos visto muchas películas tipo Goonies, yo sentí que ya sabía como que iba a pasar y me estaba y no me emocionaba como... Sí, bueno, ya no sabías lo que iba a pasar y decías... Pero aún así, pues, fue lo suficientemente entretenida para hacer que viera toda la serie durante un día. O sea, me tardé todo el día. O sea, empecé a verla como a las 8 de la mañana que me desperté y la terminé de ver a las 10 de la noche. Pero la acabo de ver. Pero la acabé de ver en el día. O sea, porque como es chiquita, es cortita. Y por suerte eso compacto hace que como que no haya muchos huecos estúpidos. Como que todo mundo nada más hizo lo que tenía que hacer y terminaron la historia y se acabó. No había... huecos de nada. Si necesitabas que te dijeran algo, te lo decían, te dijeron los pedos del policía, los pedos de los niños, los pedos de los doctores, los pedos de la ONCE, todos los pedos. Siento que igual gustó por el hecho de que pues fue en Netflix y sacaron todos los capítulos, porque si hubiera sido semana a semana, no creo que hubiera pegado. A lo mejor no hubiera pegado. El sistema tradicional de la televisión está muerto. Chan, chan, chan. Ahora sí, binge watching, como le dicen. Pues yo creo que en general es una buena serie, no es una excelente serie, pero es buena, okay. Es entretenida, pues como dijimos, ¿no? Todos esos guiños a las cosas ochenteras como los Goonies, E.T., Alien, Star Wars, ¿qué más? Los Boys, un chingo. Está de muy interesante también su pedo de que son muy fans de Tolkien y esas cosas. De repente hablan un poquito de los conceptos de los personajes, o los niños, pues como juegan Calabozos y Dragones, me encanta cómo tienen sus manuales de, yo creo que segunda edición, Advanced Dungeons and Dragons, que ya los tienen tan usadas, que las tienen en una carpeta de esas de 3 palitos, ya les hicieron los hoyos para poderlos seguir leyendo, güey. O sea, que de plano esos libros sí son aguantadores, pero a veces llega un momento que alguien que sí los juega mucho, el pinche forraje y todo eso, vale madre. Sí, güey. Sí. Entonces, pues en general, ¿cuánto le dan a la serie? ¿Cuánto le das, chavo? Le dije, chavo. 8-5. Sí, se los ganó. Va. Yo bien mamón, se los ganó. ¿Tú? Yo lo mismo que la maldad, 8-5. Yo le doy 7-5. ¡Chiculero! Pues qué culero, ¿eh? Pues qué culero. No, es que está buena, le das. Pero no es mi estilo exactamente. 5. Ah, ¿qué pasó? Más madrazo. No la he visto. Es que no la he visto. No, pero, pero imagínate, 5 puntos ya se los ¿tiene ganó? Un policía mamón. ¿Por eso le di 5? ¿Por el policía? Gatillo alegre, el cabrón. Sí, ya veo. Y eso es mi gatillo alegre, pero... O sea, el jefe era el jefe de la policía. O sea, nadie se la podía hacer de pedo. O sea, tampoco tuve el estereotipo de tener el jefe que le pide la placa y la pistola ni nada, güey, sino que nada más le sigue. Pero a mí nada más como que no es exactamente mi género, y te digo, yo sentí que como que era muy plana en general. O sea, como que no había atisbos, picos de emociones. Es lo que me hace que el 7-5. Y es una muy buena serie. Y esperaste igual un poco de terror, ¿no? A lo mejor igual por eso. Un poco más de terror, pero en general está bien. Esperabas cagarte de miedo y no pasó. No, por suerte no. Qué cobarde, puto. Pongas a ver películas de terror y cagas de miedo. Vamos a ver miedo. Poltergeist. ¿Qué opinas del nuevo traje de eso, güey? El payaso, de Pennywise. Pues necesitaríamos verlo un poquito más, ¿no? Porque a lo mejor ya se nos quedó muy icónico El otro. De que que ahorita así como que dices, a mí sí me gustó. O sea, sí, a mí no, también. Está chido, pero igual como que recuerdas mucho más al otro, ¿no? O sea, pues es que el otro, si lo ves, pues bueno, ahí estaría el punto, ¿no? Que el otro es un traje de payaso de lo más X que te compras en cualquier pinche lado. Y el que le da fuerza, pues es el actor. El pinche actor. Tim Curry, que está muy pesado. Sí, entonces sí. Ahorita dices, bueno, quién sabe si el nuevo actor sea muy bueno. Pero igual le dicen, mejor hazle un traje que sea medio eerie, medio creepy para que lo complemente, ¿no? Exacto, eso es lo que a lo mejor le quieren subir, uh-huh. ¿No? Por eso igual lo quisieron medio creepy. A ver qué pasa la nueva serie de eso. Totalmente de acuerdo. Que ya te dije. Es película, ¿verdad? Es película. ¿No es miniserie? No, es película. Que sí estoy de acuerdo en que... No manches, neta. Si yo hubiera dejado de ver eso hasta la última parte donde son adultos y se van a las alcantarillas a casarlo con una resortera... Te hubiera dejado en mejor condición. Todavía estaría así de... puta, qué miedo a los payasos. Después de eso fue así de... Sí, cuando ves la araña y con stop motion, que tío, a mí me sorprende. Hay gente que dice, no, esto, el stop motion no envejece tan feo como el CGI. Claro, no sí. Mames. O sea, yo veo las películas estas de los Argonautas o de la Furia de Titanes o cualquiera, un King Kong. Están muy culeras. Se nota luego, o sea, se nota luego que están hechas así. Las películas de Harry Potter. O sea, se toma en cuenta que fue la mejor técnica en su momento y todo. Pero así como que digas, no envejece, digo, no mames. Por algo la tuvieron que quitar lo más pronto que... De pronto llegó una computadora que pudiera hacer el reemplazo. Lo hicieron, güey. Y es necesario. O sea, sí, hay CGIs que se pueden ver feos con los años. Sí, igual que hay stop motions que a lo mejor aún se pueden ver bonitos. Creo que los que se ven decentes son los de las primeras dos Robocops. Esos no están tan feos. Sí, la neta. Pero Todavía se mantiene. Pero sí, por ejemplo, puto? O sea, ahí el pedo no fue tanto el pedo de la araña mecánica stop motionera, sino... Que fuera una araña. Ajá, soy una araña espacial. ¡Güey! ¡Demonio milenario, güey! No me explicas nada, güey. O sea, ¿qué pedo? Madre, pero bueno, ya. Eso es todo en el Saga Podcast. ¿Así? Esta semana. Sí, ya. Ah, ya llevamos hora y media. Ah, bueno. Entonces, no olviden dejarnos sus comentarios en el Facebook como Saga Podcast, en Twitter, en... Recomiéndenos, putos, denos likes, Más madrazos. En Instagram todos estamos como Saga Podcast, excepto en nuestro correo que es saga.cucamon@gmail.com. Méntales la madre, más madrazos. Chinguen a su madre. ¿No había más saludos? No, ya. Chet huevones, ¿verdad, más madrazos? A huevo. Y nos vemos la próxima semana. Cuando posiblemente hablemos de otro tema. A chingar a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.